Yo cogí el pincel y las acuarelas. Yo cogí el pincel y las acuarelas. Para pintar las cabañuelas. Para pintar las cabañuelas. ¿Cómo es imposible dibujar el tiempo? ¿Cómo es imposible dibujar el tiempo? Pinté el arco iris, pinté el firmamento. Te voy a dar.